jornadas por la defensa del taller de bicis Viciosos. Sábado 20 de noviembre desde las 11 de la mañana. Juegos en la calle, cursos de mecánica y comida popular, sobremesa biciclística. Por la tarde, talleres, espacio abierto de mecánica y autorreparación. Serigrafía Viciosa. Trae tus viejas camisetas y dale un nuevo look y estilo. La radio se baja y se abren los micrófonos. Retransmisión al día siguiente por la sonda a partir de las 12 horas. Conciertos, proyecciones y mucho más. Taller de bicis Roquetas Verdún, Carrer Joaquín Valls 137, No Barry, Metro Vía Julia. Más información en www.ciosos.preospeculacion.org. Y como sabéis, cada martes y viernes desde las 6 a las 9 de la noche. Salud y fuerza al pedal, atentamente, Los Viciosos. Han cubierto nuestros cuerpos desnudos, nos han ordenado en familias, profanando nuestros mitos, cambiando nuestras leyendas, tragando una hostia tras otra. Han destruido nuestras viejas aldeas esculpidas en la tierra, han matado a la madre, adiestrando a las criaturas, tragando una hostia tras otra. Nuestro aliento, nuestros gritos, permanecemos mansos, nuestros ríos, nuestros valles, creyéndonos libres de serlo, han talado árboles milenarios, jugando a ser dioses, con la fe en una mano y el cuchillo en la otra, tragando una hostia tras otra. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Si no te dejas ganar, no juegas. Eso es platonismo, idealismo filosófico. Sale el otro diciendo atrocidades por ahí. Vale. ¿Cuánto pagas tú? A eso hay que contestar. Pero ese es su problema, no es el nuestro. Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Cómo? La cuestión de rey, una cosa muy seria. Déjeme entonces pagar menos impuestos. ¿Y tú te lo crees? Tus problemas de España son otros. ¿Juegas a hacer que te lo crees? Hablando de Dios a Dios, lo somos, una parte izquierda unida. Y hay especialmente uno. En fin, yo a ese le conozco muy bien. Lo que quiere es hibernarte, meterte en la placenta materna. Yo he pasado por esa experiencia personal, no que sea mi mujer. ¿Pero qué me cuenta usted? Es verdad, yo no quiero. ¡Tonto! ¡Inútil! ¡Cutre! El combate es tremendo. Antigua calumnia que algo queda. Pues eso es lo que estamos haciendo. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien. No podemos seguir así. ¿Es que me ha echado un piropo? No creo. ¿Por qué vamos a pagar tres veces más que en 1982? Hay muchos que se van a quedar fríos de la sorpresa. El 56%. Es una pasada. ¿Y la intervención que ha hecho? Ha sido tan bonita y tan simpática. Es verdad. ¿Cómo que no es verdad? ¡Ganaremos! Pero hay que demostrarlo. Hay que hacer el esfuerzo de convencer al amigo y al vecino, al que duda, de ir a votar. Ara ens fan por. Diuen que els votem, que si no vindrà la dreta. Però si són el mateix, l'únic que canvia és el nom. Teòrics partits d'esquerra que quan arriben al poder exerceixen de dreta, retallant així els drets socials i d'expressió al màxim. Jo vull recordar que la llibertat d'expressió no és un patrimoni dels periodistes. La llibertat d'expressió és un patrimoni dels ciutadans. Els periodistes el que fan és d'intermediaris entre la realitat i els ciutadans. I qui és el dipositari de la llibertat d'expressió és els ciutadans, no els professionals de la informació, ni tan sols els empresaris de la informació. En principi no trobàvem ressò a Madrid de que diguessin sí, doncs això és interessant, fins que un director general, l'actual, va dir, home, això podria ser interessant. La veritat és que Madrid ha donat un pas més. Ens ha dit quin model vostès voldrien, creurien que seria raonable de fórmules per ordenar les ràdios comunitàries. En el document de treball que nosaltres vam plantejar al Parlament sobre la llei de l'audiovisual ja teníem, ja observàvem l'existència del tercer sector i la necessitat de regular-lo i el paper important que tot això feia. El que nosaltres proposem a Madrid és que reservin un espai per aquest tipus d'emissions. Una vegada definit el model, reservin un espai i fins i tot nosaltres preferim, per la pròpia naturalesa d'aquestes ràdios, que en comptes d'un concurs hi hagi una acceptació d'unes condicions determinades i l'atorgació directa del títol habilitant, més que fer un concurs, perquè no acabem de veure que aquestes ràdios hagin de competir entre elles. Jo crec que són elements, diguéssim, necessaris dins de la societat. Fer un concurs perquè es competeixin amb ella, entre elles, seria una miqueta desnaturalitzar aquest procés i entrar en un camp que ni elles suposo que volen entrar ni nosaltres volem que entrin. Però aquest és el nostre propòsit. Veurem si el govern central l'atén. Haig de dir que hi ha molt bona disposició en aquest moment dins dels sectors polítics del govern central. Jo crec que amb una llei marc com la llei de l'audiovisual que simplement defineixi l'existència del tercer sector i el seu dret a tenir una presència en l'espai radioelèctric ens permetrà en el futur anar desplegant normes que regulin aquest sector. Si a més el govern central també entra en aquest joc i creu que hem d'estar també regular, en tot cas donarem passos petits per als que som més defensors de l'utilització absolutament lliure de l'espai radioelèctric, semblaran passos petits, però jo crec que seran passos fonamentals per reconèixer que els ciutadans tenen dret a expressar-se de forma lliure i tenir iniciatives que no passin ni per les ràdios comercials ni per les ràdios públiques. Per què us tenim que votar? Per què? A tu? Torneu a enganyar com sempre, incomplint promeses. Ens heu pres per imbècils o què? Ahora sí, ahora sí. Muy buenas a todas y a todos. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y aquí empieza Fuck the Bastards. Puedes escuchar todos los días también por el 96.6 desde la medianoche hasta las 2 de la tarde. Bueno, y ya sabéis que Fuck the Bastards es un espacio contrainformativo donde damos cabida a los sonidos extremos y no comerciales, también a la contrainformación, y que estamos con todas vosotras y con todos vosotros todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, los martes a partir de las 12 y media y los viernes desde las 4 de la tarde y también la madrugada del viernes al sábado de 1 de la madrugada a las 2 y media. Sabéis también que hay varias formas de contactar con nosotras. La vía escrita es el apartado postal 25.102.08080 de Barcelona. Nuestro correo electrónico es rbronca@sindominio.net. nuestra web www.radiobronca.info y gran parte de los programas de esta casa, pues vamos subiendo los podcasts a la siguiente dirección: podcast.radiobronca.info. Al igual que la semana pasada, pues denunciaremos los vertidos que las corporaciones petroleras realizan impunemente en el Amazonas. También contamos con buena compañía, ya que nuestro pana Lacro nos hará saber pues cómo están las últimas infos de en torno al movimiento biciclístico y en concreto pues el taller de autorreparación y otros ingenios de Roquetas Verdún, viciosos, viciosas, ya que para el próximo fin de semana pues celebran por todo lo alto una jornada que viene a conmemorar pues los 5 años de existencia. Este proyecto pues actualmente está en peligro, ya que tienen una orden de desalojo, y bien nos comentará un poco acerca de toda esta movida, y finalizaremos con algo de agenda, eventos interesantes que acontecerán los próximos días, y bueno, todo eso acompañado de buenos productos que hemos adquirido. Estamos escuchando un CD recopilatorio que viene incluido con la revista Profan Existence, esta veterana publicación anarcopunk que bueno, que lleva un montón de años en la brecha y que recientemente pues con cada número pues acostumbra a acompañar pues algún CD, y estamos escuchando a la gente de After the Bombs. Ens volen fer fora. L'any 2005 començava al barri un projecte d'autorreparació de bicicletes, primer al carrer i després ocupant el solar que dona vida al taller de Viciosos Vicioses, un taller obert a tothom, que no funciona amb diners, sinó amb trocs materials o personals. Un punt de trobada per les ciclistes que no es volen sotmetre a la dictadura del cotxe i de l'asfalt. Ara, 5 anys després, ens volen fer fora i destruir l'espai i el que s'ha generat en aquest durant un llarg temps. I nosaltres no volem marxar ni volem callar. El solar de Joaquim Valls 137 va estar abandonat durant més de 10 anys i les administracions no van fer res. L'estat penós de l'espai perjudicava el veïnat i les administracions callaven. Finalment, l'any 2004, José Moral i la seva empresa Ginkgo Planet, una de les immobiliàries amb més beneficis en el seu sector, compra el terreny. Ara sí, l'administració s'afanya perquè aquest empresari, sense escrúpols, pugui construir pisos de luxe que ni volem, ni necessitem, ni podem pagar. Ara mateix ens volen fer fora nosaltres, però sabem que fa temps que s'intenta destruir tot allò que genera espais de llibertat al marge de la societat de consum. A Barcelona tot val molt i no hi cap res, i Nou Barris n'és un exemple. Fa temps que s'intenta destruir el teixit associatiu que menysté els col·lectius, que no s'escolta les veïnes i estem fartes i enfadades. La ciutat que volem els polítics ofega, que volen els polítics ofega la gent, i la gent necessita obrir escletxes per respirar, escletxes en forma de tallers de bicicletes, de centres socials, d'habitatges dignes, d'horts veïnals. Per això seguirem aquí, en aquest espai o en un altre. Continuarem obrint escletxes. Col·lectiu Viciosos, Vicioses. Pues bien, este era un texto que los compas y las compas del colectivo Viciosos han sacado a la luz, ya que pues recién, bueno, están bajo amenaza de desalojo, y para hablar de todo esto y de muchas más cosas, qué mejor que platicar con nuestro compa Lacro, que siempre nos trae infos biciclísticas bien fresquitas. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Vamos llegando bicicleteado aquí sin aliento a esta altura de Nou Barris nuevamente a contar las noticias, ¿no? No son las buenas nuevas, pero tú acabas de decirlo, aquí hay un manifiesto hecho por los colegas y las colegas del taller que dejan claro la situación, un poco la historia del taller y la situación en que se encuentra hoy en día este espacio que se construye y que va por los 5 años. Es un poco triste contar esto, pero es cierto, ¿no? Y hay que hacerlo saber, y este espacio es una herramienta 100% que siempre he estado a disposición de la gente y de los escuchas que se interesan por la bicicleta y más cosas. En este caso, el espacio se quiere chapar y queremos hacer ruido antes de que lo chapen. Entonces, estamos convocando una jornada abierta por la defensa y por la información que queremos dar sobre esta situación, y para convivir y para sentirnos bien hemos inventado cosas que son propias del taller y de la convivencia del barrio. Nos programamos para este sábado que entra, el día número 20 del mes de noviembre, por la mañana, a partir de las 11 aproximadamente, juegos en la calle con los chavales, se va a venir gente del Ateneo con algunos artefactos y artilugios del mundo del circo, y ahí a compartir y jugar un poco. Tal vez se propone hacer un casteller de cuadros de bicicleta, que es una propuesta nueva del siglo XXI y nueva aquí en Cataluña, el casteller biciclístico de solares ocupados, es muy interesante. Se pueden hasta montar, creo que 15 o 20 bicicletas en altura, es un poco riesgoso, pero bastante entretenido. Wow. El riesgo lo hace entretenido. También un sabroso dinar popular con un buen plato de lentejas a cargo ahí de los chefs internacionales y sí, hierro y hidratos de carbono es para darle candela al polpacho ahí, que se sabe que hay que tenerlo bien nutrido, y una sobre conversación en la mesa, ¿no? Hacer lo que se puede hablar, compartir historia, todo, bueno, no sé si todo vinculado a la bicicleta, pero sí a sus derivaciones. Lo que abre una invitación, así más o menos a los escuchas, que va a estar la radio, se va a bajar lo mismísimo que estáis escuchando ahora, se va a bajar al radio ahí a manos de Roger, que va a estar ahí en los controles, y quien freestalee un poco historias de movidas que hayan vivido en el taller, historias paralelas, mundos paralelos del taller. Se dice que tal vez un colega de Milano también contará un poco las aventuras que hay allá, o la experiencia que él ha tenido allí, porque ahí hay la masa crítica, realmente es crítica, y una vez a la semana hay candela. Acá, bueno, yo creo que le falta un poco más de ruido al asunto, entonces él va a contar su experiencia y vamos a poder discutir, y yo qué sé, también gente nueva que quiera ver un nuevo espacio, así que para que quien se anima, quien sea manita, se anime a participar con ellos en un nuevo espacio de Alcatraz. Vamos a tener nuestras camisetas clásicas que recorren el mundo, y nuevos diseños, así que también podéis acercarse con vuestra sudadera, sudadas y camisetas sudadas para ser impresas. Bueno, va a haber un margen de horario, ¿no?, donde vamos a recibir camisetas para aprovechar todo este rollo de la tinta y lavar guay la malla. Entonces vamos a tener un margen de acción para recopilar camisetas y hacer serigrafía. De preferencia, ¿no?, vamos a hacer tinta blanca, así que ya saben, así que hay que pillar alguna camiseta que sea compatible con la tinta blanca, y un nuevo diseño que se espera dar a luz y recorrer la ciudad. ¿Qué más? Va a estar un colega, Edu Libra, siendo un cantautor ahí tranqui, bien guay del barrio de San Andreu, se sube a interpretar sus temas y hacer una tarde buena. Y bueno, también proyecciones que nuestro colega Canalla ha preparado para la jornada. Y todo esto, bueno, con la buena onda que se pueda vivir y el aire que siempre se vive en este espacio que ya tiene 5 años. Vamos, que es una jornada completa en todos los sentidos, ¿no? Es un precalentamiento, como que vendría a ser un antes de lo que esperamos vivir con todas las personas que están aquí en la escucha, que es nuestros 5 años, que ya nos pilla el mes de diciembre. Entonces los invitamos y los animamos a que vengan a compartir, a gente que aún no ha conocido el taller, que yo creo que es el momento de conocerlo. O sea, no vamos a desaparecer de las calles ni nada de eso, pero sí hay un inminente cambio de espacio. Entonces, eso, ¿no? Darse cariño, compartir y vivir lo que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo supongo que durante todos estos 5 años habido estímulos de todos los gustos, para todos los gustos y de todos los colores. Y bueno, una vez más podemos ver que a la administración y a los especuladores no les interesa para nada la cultura generada por la misma gente, ¿no?, que está interesada en llevar en tirar las cosas para adelante, en llevar adelante proyectos tan interesantes como este. Y bueno, la especulación mete sus garras, ¿no?, e intenta pues arrebatar este espacio que durante todo este tiempo se ha llenado de vida. No sé qué podrías destacarnos de todas las cosas positivas que han pasado por ahí en todo este tiempo y que esperemos que sigan pasando mucho tiempo más, obviamente. Lo positivo es que este sábado esperamos que va a venir mucha gente, va a estar bastante animadillo, nos vamos a sentir en familia. O sea, esperemos que quien haya pasado alguna vez por el taller, por alguna cosa muy simple o por compartir, se acerque a estar con nosotras y nosotros allí, a echar un cable, lo que sea. Y lo positivo es que personalmente creo que tal vez físicamente este lugar deje de existir, pero nos esperamos desplazar a otro lugar y reagruparnos y darle reaparecer en muchas partes, ¿no? Reaparecer como vicioso o viciosa en donde sea. Creo que viciosos o viciosas son todos y todas las personas que van y vienen a este lugar, que han conseguido solucionar algo, que han conseguido generar una nueva relación con la bicicleta y con las personas que estamos allí. Nosotros estamos muy contentos de que siempre venga gente nueva y que participe y que le dé sentido al espacio. O sea, el espacio no es por sí solo, el espacio lo hace la gente que ha venido y que viene y que esperamos que venga. Entonces, siempre es positivo. Lo negativo está claro, no es como que nos van a quitar algo que contribuye a este barrio y a distintos barrios. Pero que seguramente terminaremos viendo un solar vacío, como solemos saber encontrarnos, y pasarán unas cantidades de años más y el solar está ahí. Sabemos que es ridículo y yo qué sé, los malos están ahí siempre ganando. Y nosotros realmente somos los buenos y entregamos un montón de energía y mira, quedamos como los malos. Es un poco un trabalengua, pero así de cierto. Entonces estamos a la espera de, entonces si alguien tiene alguna propuesta, dice si quiere acercar, y hay espacio y hay energía, siempre nosotros hemos estado abiertos a hacer nuevos viciosos y nuevas viciosas que quieran poner energía en este proyecto bonito y súper cañero en este barrio, en esta altura, en esta zona que tiene historia de meter ruido y hacer cositas para la gente. A mí me gustaría destacar que bueno, que el taller no funciona con dinero, o sea, si quieres arreglarte tu bicicleta, pues los compas que lo llevan adelante, pues muy amablemente te enseñarán, ahí también pues encontrarás algunas piezas para reciclarte, para arreglarte tu bici, no sé, igual a gente al ciudadano de a pie que tiene hijos, por ejemplo, y que vive en el barrio, igual, pues no sé, se han dado casos de igual hacer la reparación y luego preguntarte cuánto vale, ¿no? Y desde el taller se le ha dicho, no vale nada, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo que... Bueno, como tú decías, es eso, ¿no? Que el cuánto vale está un poco exento de nuestro lenguaje. O sea, igual, claro, nos tenemos que remitir a un poco a una... un bote, lo cual financia nuestra herramienta, pero no, por eso nos remitimos a actividades, tal vez sorteo de alguna bicicleta, alguna cafeta, algún senador donde hacemos una barra. Ahí un poco retroalimentamos a nivel económico el espacio. O sea, este día vamos a tener unas camisetas que van a estar ahí a la venta para poder financiar nuevas historias, nuevos materiales, porque hemos sufrido robos y hemos pérdidas de material. También el uso de la herramienta también llega, se caduca, aunque no debiese ser así, pero como hay un uso constante y entonces ahí hay una carencia. Pero esa carencia no... nosotros le tratamos de alertar que no sea una carencia económica, sino que tratamos de conseguir recursos a través de que la gente se involucre a través del trueque, a través de la convivencia, a través del intercambio, del intercambio, del uso de la vida cotidiana que tiene este taller, que bueno, que es una vida cotidiana que tiene un día, dos días marcados a la semana en este caso, pero esa cotidianidad que se trata de no de algo que tú tienes abandonado o que le pueda servir a otro o a otra, o la pieza que está a medio camino y que le puede servir a otra persona. Entonces esa es la dinámica, que es el trueque. Entonces la gente se queda un poco pasmada, que tiene su vida cotidiana vinculada al canje monetario. Entonces, ¿cuánto es? No, se trata de que tú puedes aportar lo que tengas con una herramienta, con una escoba para barrer o... yo qué sé, una silla o una bicicleta vieja, que en el fondo no es para mí, sino que es para todas las personas que están aquí. Entonces, ese ha sido, por alguna otra forma, decirlo así, la política del taller, ¿no? El taller libre, el taller de autorreparación. Pero sí, lo que tú tienes que canjear es tu paciencia, ¿no? No es un taller convencional al cual tú vas y dejas tu bicicleta y a las dos horas o la hora pagas una cierta cantidad de dinero y no te enteras de qué pasó con tu bicicleta y te vas. En cambio aquí tú te manchas las manos, te involucras y vives en el lugar y vives la energía y el pupurrí de personajes que van y vienen en este barrio mestizo con un montón de gente de todos lados, chavales de distintos sitios y no sé, es bonito. Yo creo que es rico saber que hay un lugar así y que se multipliquen estos lugares también. Uh-huh. Entonces también eso, que... si surge una nueva circunstancia, un nuevo espacio, bueno, apoyarlo porque se necesita y ya les diremos algo y nada, por eso esperamos que se acerquen este sábado para que un poco hablemos de piel, ¿no? Un poco más la historia, estamos dispuestos a conversar con la gente, a compartir y a hacer un poco de fiesta también. Uh-huh. Y como decíamos antes, las hordas del mal y del lado oscuro están ahí al acecho y bien sabemos que recientemente pues hubo un juicio, ¿no? contra el taller. ¿Nos podrías contar un poco cómo se desarrolló o si ha salido ya la sentencia? Hubo toda una movida legal con la cual hemos estado un poco zafándonos de alguna u otra forma, porque ya un implicado está limpio y bien, o sea, se tranquiliza un poco las aguas, pero ahora estamos en la parte donde entra el ignorado ocupante, entonces el cargo sigue impuesto a... Entonces, esta persona es una personalidad jurídica que no existe, pero que sí realmente somos todas y todas. A ella se le imputa el cargo de ocupación y todo. Entonces, eso ya sigue tirando para adelante como proceso legal. Entonces, esta formalidad nosotros creemos que dará a más el mes de diciembre o enero, con mucha gloria sería. Entonces, lo que queda es vivir lo que hay que vivir en el lugar y seguir compartiendo y dándole candela. Entonces, eso es lo que de momento se podría un poco plantear. Y lo otro es que a la hora que llegue esta fecha, que aún desconocemos, hacer un poco de ruido, que el lugar hace ruido y el lugar merece que se meta ruido por todo lo que ha significado para nosotros y para nosotras durante estos años. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso en su momento se dará luz pública utilizando este formato, utilizando nuestra página, carteleando, y seguramente ya lo sabréis por ahí. No sé, esperamos que una convocatoria para aquella jornada como de apoyo o de gestión, o a la hora que nos vamos a mover, mover los objetos. Siempre estamos de a disposición de que alguien nos eche un cable, ¿no? O sea, en la parte cuando vamos a meter candela, a la hora que haya una fiestecilla, a la hora que haya acercarse al taller a currar. Y entonces eso ya se verá en su momento, pero eso, el sábado esperamos ahí charlar y compartir con la gente y compartir nuestras impresiones. Pero que no sea todo serio, ¿no? Que sea también, ¿no?, vivir las aventuras que hemos tenido de viaje, los encuentros, recordar momentos emblemáticos del taller. Suena casi como el último minuto, pero creo que a la hora que nos juntamos en el taller, que siempre es, a eso se lo denomina after taller, nos quedamos ahí, echamos unas birras y hablamos y alegorizamos nuestra memoria con estas victorias cotidianas, estas victorias que se comparten con la gente que ha venido de distintos sitios, que ha llegado con su bicicleta, que no sé, que te cuenta cómo carajo se llama la bicicleta en distintas lenguas, en distintas partes del mundo, y no sé, y coger un buen pedal y cagarse de la risa y compartir. Siempre insisto con la palabra compartir, pero vale la pena citarla. No, es que yo que sé, eso pienso yo que es uno de los pilares, ¿no?, de este taller, ¿no?, el compartir y el intercambiar, ¿no?, y el relacionarse entre unos y otras. Pues mira, qué mejor que relacionarse utilizando un medio tan bueno como es la bici, ¿no? Sí, estamos felices de que haya surgido en un momento determinado la bicicleta como una herramienta, como una forma de vida, y eso creo que es parte de nuestro imaginario infinitamente, y esperamos que lo siga haciendo aquí y allá. O sea, qué mejor que la bicicleta, digo yo. Y yo, no sé, traje una alegoría para este taller que a mí por lo menos me ha dado una cantidad de alegría infinita, y creo que a muchas personas también. Esto lo enuncio en nombre de todos los viciosos y viciosas que han circulado, los que están y no están, los que por diversos motivos no han podido venir y siguen espiritualmente, los que están con su camiseta puesta en algún otro rincón del mundo. Y nada, dice que el taller de bici es sucio y mestizo. Las ruedas que llegan están siempre gastadas, y el material del cual disponemos tiene una tercera y cuarta vida. Hay jóvenes que ya no vienen, pues han cambiado sus intereses, pero te saludan por la calle y cuando estás por ahí te sonríen. Hay otros que llegan y los relevan, son más chicos, son más grandes. Así se constituye el espacio. Nos sentamos y contamos historias de bicicleta. Y también otras cosas. La radio siempre está sonando de fondo, y dos veces a la semana hacemos de disposición pública de nuestro conocimiento y energía y voluntad. Estamos en la zona de Nou Barris, somos peñas que nos gusta lo que hacemos y nos apasionamos con aventuras simples a dos ruedas. Vivimos los sueños a nuestra medida y los compartimos con nuestros amigos y nuestras amigas. Así somos, un espacio y una imaginación, una herramienta y una acción que mueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Salud y fuerza al pedal. Y bien, seguimos escuchando el CD recopilatorio que incluye la revista Profane Existence. Esta vez vamos a escuchar a los State of Union y escucharemos el tema Turn Off. la Amazonia en general ha empezado a estar más al servicio de la demanda internacional europea y de los Estados Unidos, pero para la explotación de recursos y de materias primas para alimentar una industria y un consumo creciente en Europa. Y la historia amazónica desde entonces va a estar totalmente ligada no a los estados nacionales, colombiano, brasilero, peruano, boliviano, venezolano, sino fundamentalmente va a empezar a estar más ligada toda la Amazonia a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué? Vea la lista: quina, caucho, pieles, fauna viva, oro, petróleo, coca, cocaína. ¿De dónde sale ahora? De la Amazonia. Todo esto para decir, en resumen, que desde el siglo XIX, continuamente la Amazonia ha estado al servicio de una economía internacional, no de las economías nacionales, y que las poblaciones humanas, indígenas y no indígenas, que habitan la Amazonia, no solo colombiana, cada vez viven el impacto de los grandes proyectos de plantaciones, en este caso del caucho, de los grandes proyectos petroleros, que estamos en una época muy fuerte de proyectos petroleros. De la corona ha sacado un vellito, un pelito del cabello, y le sembró un mate de árbol, y de ahí que se crió. De ahí se crió. Y de ahí mi Dios también que se tomó el yajé. Se tomó el yajé y también su frío, se mío, se cagó todo. Entonces cuando él se iba, ya decía que mis hermanitos, como yo sufrí, sería que mirará cuando a mi cara mío también, cuando suben allá tomando el yaje. Después, cuando se fumiga, estos territorios que eran, digamos, protegidos así por los grupos armados, quedan desprotegidos. ¿Y qué viene después? Viene la incidencia de los megaproyectos. En este caso quedan desprotegidos y ya es más fácil para las multinacionales venir y adentrarse a estos territorios. Y son territorios ricos, son con una biodiversidad increíble, impresionante, con una fauna, una flora, con esos suelos aptos para cultivar, para vivir, para soñar. A esta ola de violencia nos están sacando, nos están llevando a hacer otras cosas que de pronto jamás nos imaginamos. Y ahora ya viene la fumigación, ya no se ha vuelto a terminar con todo. Y ahora quedamos en lo mismo. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? ¿Un pase de sustento de un día? ¿O? No, eso no demora nada. Eso como la poseta es pequeña, ¿no? Lo que pasa es como el avión está bajito. Y eso más tarde, ya por ahí como unos 20 minutos, pongamos, ya se empiezan a salir a la cabeza. Ya empiezan a brincar y a morirse. Y ahora no podemos ni vender maíz ni plátano, ya se acaba. Y para conseguir la plática para los niños, ahora casi algunos no queremos meter a la escuela. ¿Con qué vamos a nosotros ahora comprar las necesidades, utilidades de la escuela? Eso es lo que nos viene sucediendo, señor. Día a día el conflicto se incrementa. Día a día va a aumentar ese número de desplazados. Ahora con la formación en el departamento de Putumayo de las multinacionales, se está hablando de la multinacional para sembrar la palma africana en la zona del cordón fronterizo. Y hay que desocupar la zona. Entonces, una de las razones que hay en Colombia para decir que haya paramilitares o que haya autodefensas o como se llamen esos grupos organizados es la presencia de las multinacionales, porque la única manera de sacar la gente de su pedazo de tierra es amenazándola de muerte para que la deje abandonada y después el Estado se empodere de la tierra y va a poder desarrollar los proyectos de las multinacionales, como lo que ocurre en Tumaco o lo que ocurre en el Chocó con la zona bananera. Entonces, desde ese objetivo, es una especie de alianza que hay, de alianza fuerza pública, grupos al margen de la ley, entre ellos AUCEO, paramilitares, que se encuentran trabajando de manera coordinada. Esto se lo puede decir a luz pública porque así se lo observa en las zonas de Puerto Vega, Tetellé, y ahí está demostrado en que los paramilitares están en un pueblo y están resguardados por la misma fuerza pública. Ahí se lo observa. Se observa, por ejemplo, otros procesos en lo que es en San Miguel, en el resguardo La Cristalina 2, donde el ejército llegó escoltando a los paramilitares y los dejó en una zona determinada. Entonces no es un secreto de que los grupos armados, entre ellos paramilitares, estén chocando con la fuerza pública, están trabajando de manera de alianzas y siempre pensando en un objetivo común, y es desarticular, según ellos, los los grandes focos de delincuencia en contra de la guerrilla, pero eso es un sofisma, digamos, de distracción, como yo lo observo así, desde ese punto de vista. Y con ello sacar la gente del sector rural para posteriormente entregársela a las multinacionales. Parece muy limpio ahora. Pues ahora parece muy limpio porque está haciendo sol y cuando llueve todo se va el agua por la carretera y llega en las quebradas y por allá pues viven los abuelos, vivimos nosotros y todo eso, pues ya el río queda contaminado, no hay cómo pescar, no hay cómo bañarse, cómo lavar, nada. Hier runter, da ist die ganze Farbe. Si uno mira realmente en una situación como la del Putumayo, si uno mira dentro del conjunto de la población regional, los que han tenido el mayor impacto negativo y unas consecuencias sociales completamente dramáticas han sido los indígenas, y especialmente las comunidades cubanas. Es precisamente la única forma que tendríamos de lograr consolidar formas democráticas, en que realmente hubiera reconocimiento a formas propias de gobierno, a que hubiera reconocimiento a otras posibilidades distintas al mercado capitalista. Si nosotros no consolidamos esas formas existentes, que implican formas solidarias, formas de que las integrantes de una sociedad se traten con un respeto que permita la existencia del otro, no vamos a poder, digamos, consolidar una democracia a nivel del país. Thank you. bien, seguimos aquí y vamos ya a ir acabando el programa, pero no antes, sin destacar un boletín que ha llegado a nuestras manos. Es el número uno del boletín formatorio que sacan a la luz el colectivo Ojalá Esté Mi Bici, un colectivo superactivo que tienen muchas afinidades con nosotros y con nosotras. También ponen a la práctica la ética del hazlo tú mismo siempre en todos los eventos que organizan, que no son pocos. Y bien, pues al igual que otras publicaciones, pues deciden también imprimirlo, repartirlo en los conciertos. Y bueno, en este boletín podemos encontrar interesantes artículos, algunas reseñas de conciertos de los que ellos organizan. En este también, pues algunas recetas culinarias y también alguna reseña de algún disco. Hemos pensado interesante reproduciros un texto que viene en este boletín, ya que pues nos sentimos pues totalmente identificados con él, ¿no? Dice algo así: hemos conseguido tal grado de conciencia que, aunque esta es la segunda vez que publicamos el boletín, el número que le corresponde es el 1, esta temporada de fin de 2000 ha generado un debate interno en cuanto a cómo, dónde y por qué hacemos las cosas. Intentaremos pues exponer algunas de las conclusiones derivadas de semejante aglutinación. Para tal efecto, enumeraré las diferentes ideas y concepciones de hacerlo una misma y citaré experiencias de gente que lo hace por sí misma. Hacerlo uno mismo tiene tantas concepciones como personas que lo llevan a cabo. Sin embargo, su significado implícito hace que sea muy difícil, si no imposible, en realidad, hacer algo tú mismo. Del mismo modo, hacerlo una misma conlleva unos principios básicos que le dan producto tal condición. Hacerlo tú mismo es no comprarlo o obtenerlo ya hecho. Las herramientas que cada uno utiliza sirven para poder hacer las cosas. Y es con ellas con las que se comienza a discernir entre qué es una herramienta y qué es un intermediario entre lo que haces y tú. Un ejemplo obvio es una grabadora de CDs. Tú haces tus propios CDs, pero el grabador lo compras. Por otro lado, una ensoladora para serigrafía la puedes fabricar y perfeccionar hasta conseguir resultados de muy buena calidad. Existen diversas herramientas y distintas formas de uso respecto a la organización de conciertos. La herramienta principal es el recinto. La cantidad de sitios en donde es posible hacerlo nosotros mismos depende de cada ciudad, pero suelen ser pocos. Sin embargo, siempre se debe agotar esta posibilidad antes de pensar en utilizar otras herramientas o reventar una ventana y entrar a hacerlo tú misma. En estos sitios suelen primar las leyes frente a las normas de convivencia. Los beneficios superan las necesidades y una parte importante va para los bolsillos de los dueños. No se autogestionan, sino que forman parte de un entramado comercial mayor y ofrecen únicamente una opción más de ocio y no una alternativa de vida. Esto es hacerlo por medio de otros y para beneficio de otros. Por eso creemos que se debe evitar el contacto con esos sitios y, en todo caso y sobre todo en los lugares en donde son la única opción, aprender a utilizarlos, pero nunca depender de ellos. Esto parece ser muy complicado, ya que representa la opción fácil. Tú no tienes que mover un dedo para que para eso se generan buenas cantidades de dinero con las entradas, para poder pagar por cena, hospedaje, desayuno, gasolina, peajes, etc. Y una vez probadas esas mieles, la gente que organiza conciertos normalmente sucumbe y termina siendo un hilacho más en el telar de la oferta cultural del que presumen las ciudades. En un conjunto musical en el que se pretende aplicar el hazlo tú mismo, se presenta la distribución de la música, los conciertos y las chingaderas que decidan hacer para promocionarse, chapas, parches, camisetas, como las cosas a tener en cuenta. Los discos pasan por un proceso desde la grabación hasta que la gente lo tiene en las manos. Existen varios estudios de grabación que funcionan autogestionándose y los precios suelen ser asequibles, o se consigue un 4 pistas o incluso un deck de casetera para grabar tus mierdas. No es necesario juntar un montón de dinero para pagar un estudio profesional. Al menos, en la mitad de los casos se cae en una sobreproducción que demerita la intención. La distribución la puedes hacer sin firmar un contrato o tener un manager o mierdas de esas. El famoso booking no es más que sentarse a enviar correos como un cabrón. Los enchufes funcionan, pero no siempre están ahí, y los canales de distribución establecidos, aunque funcionan mediante el hazlo tú mismo, a menudo caen en el sectarismo y solo editan, distribuyen, promueven y montan conciertos que a ellos les apetece. Razón más para hacerlo tú mismo y generar tu propio canal de distribución. Es más difícil, pero en el mundo hay mucha gente. Respecto a las giras, creemos que se debe tener en cuenta lo que cuesta llegar de un sitio a otro, lo que se ha invertido antes de comenzar una gira, pero sobre todo se debe tener en cuenta lo que se pretende hacer con las ganancias obtenidas. Normalmente siempre son pérdidas, pero en caso de que haya ganancias, reinvertir en o solventar cualquier otra cosa referente a la banda, y llegamos a tal punto crucial en el debate, los cachés. 300 euros de caché no es mucho. Bueno, aquí personalmente diremos que nos parece un poco excesivo, pero bueno, se puede sacar de la entrada más la barra, se puede solventar con los ahorros del colectivo, se entiende si la banda viene de muy lejos, pero no es nuestra forma de proceder. Nosotros nos encargamos de dar toda la difusión necesaria para que venga el mayor número de personas. Todos pagamos entrada y lo damos todo para cubrir gastos, pero no podemos predecir el futuro ni especular con cuánta gente va a venir, y mucho menos pondremos dinero de nuestros bolsillos porque tenemos que hacerlo. Si el concierto salió flojo y la banda viene perdiendo dinero, si podemos les damos. Si eres quien crees que eres y pides dinero, será porque sabes que vas a congregar a cierto número de personas. Hazlo y seguramente te llevarás una entrada mucho mayor a lo que pedías de caché. Las chapas, parches y demás se pueden hacer en casa y además sacarle partido a la maquinaria que sea inevitable comprar. No es necesario pagar para que otros se encarguen de los menesteres de tu grupo. Creemos que las opciones están ahí para que quienes quieran tomarlas. Nuestras purgas hacen que tengamos en cuenta las opciones y descartemos y acojamos los múltiples tropiezos que puedan suceder en nuestro proceso como colectivo. También forman parte del quehacer autónomo y los asumimos y los corregimos. Este pretexto es solo la primera parte y seguramente en los próximos días generaremos otras ideas nuevas y refrescantes. Algunos tenemos bicicleta negra, otros verde, otros fixie de moderno y otros ni siquiera tenemos bici. Ojalá sigamos discutiendo y cuestionando cada cosa que hacemos. No somos buena gente, pero parecemos. Los próximos días generaremos otras ideas nuevas y refrescantes. Algunos tenemos bicicleta negra, otros verde, otros fixie de moderno y otros ni siquiera tenemos bici. Ojalá sigamos discutiendo y cuestionando cada cosa que hacemos. No somos buena gente, pero parecemos. Y bien, puedes conseguir este boletín asistiendo a los conciertos que organiza este colectivo, el colectivo Ojalá Esté Mi Bici. Podéis ver el listado de todas las actividades en myspace.com/ojalaestemibici. Y bueno, decir también que llevan adelante un sello, un microsello discográfico, digámoslo así, llamado Ojalá Me Muera. Y bueno, a través de su espacio seguro que dais con el otro. Machine or leave the body bowing down to the theater. To the theater. In a dying way, you're pledging to let it down. What water? To a web, a rule, a single me, which you like. Y bien, nos vamos ya a ir despidiendo, pues comentando algunas actividades interesantes que tenemos en nuestra agenda. Por ejemplo, el próximo viernes día 19 en el Casal Jova de Roquetas hay un concierto con actuaciones de Absurdo, Amenaza y Power. El sábado día 20 ya sabéis que hay una jornada para la defensa del taller de bicis Viciosos Viciosas, a partir de las 11 de la mañana. Por la mañana, juegos en la calle, curso de mecánica, comida popular, sobremesa biciclística, juegos en la calle, talleres, proyecciones, también habrá una representación de Radio Bronca. Es muy posible que el Fuck the Bastards o algún programa similar se realice desde ahí. Y bueno, animaros a que os paséis a disfrutar de una jornada biciclística. El sábado día 20 hay un festival llamado Antiserum. Es una fiesta do it yourself queer en solidaridad con gente que detuvieron en los hechos del 4F y también pues con algún compañero o compañera represaliado el día 29 de septiembre, la pasada huelga general, celebrando el antiautoritarismo, el aniversario de la muerte del dictador Franco. Bueno, es un festival que contendrá un montón de performance de gente súper loca como Kutzer, Vulcan, Control C, DJ Struggle y bueno, un montón de actividades y cosas interesantes por 4 euros en el Antipánico, que está en la calle Pedro IV tocando al Besós. Más eventos interesantes, pues tenemos por ejemplo el domingo 21 de noviembre hay un evento benéfico para la revista anarquista Ekintza Zuzena en los bloques Fantasma, y estarán tocando Amenaza, Crimen de Estado y Atentado. Y también otro evento que nos dejamos el jueves día 18 de noviembre, también en los bloques Fantasma, el colectivo Fractura organizan una velada skate punk con fiesta y bueno, y también pues actividades relacionadas con el skate punk. Ya sabéis que los bloques Fantasma está en Avenida Coll de Portell número 49 bajos, y bueno, también animaros desde aquí a que os paséis. Y bien, hasta aquí hemos llegado, vamos a despedirnos escuchando otro productito que hemos adquirido muy recientemente. Se trata del LP de Ursus, esta buena banda de A Coruña, y bien, nos vamos a despedir escuchando unas canciones de este buen grupo. Salud y Fuck the Bastards. We'll be right back.